Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. ...17:01 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados, está fresquito, parecía que iba a llover todo el día, pero no, ahora el paraguas te lo metes en él. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un Muy bien, señoras y señores, el último día de la semana, en todos los días un poco, y llegamos a los 10 programas, Campana, hay que contar, de lunes a viernes son 5, esta es la segunda semana, la cuenta se cae de Maduro, y es que, y no hablo de Nicolás, claramente, aunque es tocayo mío, ¿no? Tenemos que felicitarnos por haber llegado hasta este momento y estoicamente soportar esta hora. Que bueno, a veces sale como sale, ¿viste? Algunos días estoy más solo que otros, y hay que remar. Uno se tiene que sentar aquí y llevar adelante el programa. Muchas gracias a todos los que están afuera de la radio, saludando del otro lado del vidrio. Muy bien, muchas cosas por recorrer esta semana que ha pasado, muchas cosas por decir en el día de hoy, porque hay concursos, juegos, premios, grandes premios, y además está el bautizo, como decían otrora las tías y comadres, el bautizo de la vaca, y sigue aplaudiendo la gente que está afuera, un saludo, un médico por allá. Muy bien, la vaca de la radio ha estado desde el día de ayer dando vuelta en las redes sociales, porque esta vaca no sale a pastar, sino que sale a saludar a sus amigos virtuales. Se hace famosa por ahí, la retuitean, la comparten y todos quieren nombrar a la vaca. La vaca está en el día de hoy a punto de ser bautizada. Ya tenemos, no sabíamos si pegarle con una botella y rompérsela en la cabeza como hacen con los barcos, o mojarle con agua bendita, sería de la radio, o agua, sí, un agua bendita, una preparación así, podría ser vinagre también, algo de eso. Pero creemos que se va a malograr el material, porque es una pobre vaca de cartón en algún punto, aunque por dentro es puro amor. La vaca está ahí, esperando a que vos le pongas el nombre. Ya tenemos una cantidad inusitada de nombres que leeré a continuación de la manera más rápida posible. Y hoy se va a completar hasta más o menos las 17:30. Vamos a aceptar nombres en el Facebook de la radio, que es Radio Sur FM 88.3. Ahí está el Facebook. Si tenés Facebook, lo buscás directamente. Si no, podés mandar al mail del programa todos los días un poco radio @gmail.com, todos los días un poco radio @gmail, o al Facebook del programa, porque hoy estaríamos terminando el sorteo que comenzó. El sorteo no, el nombre. Tendríamos que terminar de elegir el nombre. Que comenzó en el día de ayer en con el pie izquierdo, los chicos de la mañana. Que hoy estuve hablando con ellos para avisar que continuaba todo esto y que hoy le terminamos de poner el nombre. Paso a dar los nombres que han sido elegidos, que estos entrarán en una tómbola al final del programa. Y algún escribano o escribana sacará el nombre que corresponde, el papelito. Lo abriremos y daremos inicio a la identidad de la vaca, que identidad que fue ganando peso y sustancia a medida que pasaban las horas en las redes sociales. 17:06 y 24 segundos dice el reloj de la radio. Sayet, la vaca yerbera, Pocha, una vaca cualquiera, Chuleta, Ponina, Artis, Rosamonte, la Penita, la vaca gansa, vaca latina, Pacha, la yerbatera, la solitaria vaca cubana, Amanda, vaca sur, Ponina latina, Cora, vaquelita, yerbaca, Tota, una tortuguita, vagabunda Pérez, choripanera, tortuga gallega cruza de condálmata, flaca, branca, ranelore. Todo eso sería el próximo nombre de la vaca, de acuerdo a cuál salga de la tómbola al final de este programa. Sin embargo, usted está a tiempo todavía de continuar con esta saga de nombres en el Facebook de la radio, debajo de la foto. Busque la foto de la vaca, que ahí debajo puede comentar, y en los comentarios se va llenando de posibles nombres. Esa vaca tan hermosa que vamos a tener en la radio. Muy bien, vamos a ir entonces, antes de leer algunas noticias del día, antes de continuar con otros juegos y sorteos que se van a dar en el día de hoy, con la agenda cultural, porque hoy es viernes y la gente quiere salir. Quiere ir a ver una música, quiere ver una obra de teatro, y de todo eso tenemos. Quiere ir a ver una película de cine quizás también, ¿eh? Y de todo eso tenemos hoy en la agenda cultural. Esta noche, en el Café Vinilo, a las 21 horas, toca el trío Gallo Méndez Pilar. Gallo violinista, Méndez guitarrista, Pilar pianista. Los tres se juntaron para hacer un Café Vinilo con temas de su último disco. Y también está la orquesta Típica Silencio, que van a hacer un tándem, digamos. Vos pagás tu entrada y es como un 2x1. Pero claramente es muy, de muy alto nivel musical. Esto que estamos escuchando es el trío Gallo Méndez Pilar. 21 horas, viernes 21 de marzo, que soy en el Café Vinilo, Gorriti 3780, en Palermo. La entrada para ver a los dos, al trío y a la orquesta, 80 pesos. Tenemos en la orquesta Típica Silencio Matías González bandoneón, Guillermo Destaillats, ese debe ser catalán, bandoneón, Amadeo Espina, violín, Ramiro Gallo también toca el violín, así que el Ramiro Gallo tiene la dupla, Perla Flores violín, Lucía Couto violín, Clara Nardosa viola, César Negro guitarra, una orquesta típica, grande, bien, Mariano Semborain, clarón, Carolina Cajal, contrabajo, piano y dirección, Roger Hello, como en inglés, pero no es en inglés, es H-E-L-O-U. Muy bien, las reservas, @cafevinilo.com.ar, reservas@cafevinilo.com.ar. Está ahí en Palermo, así ya saben, esta noche, esto que están escuchando. Tremendo, el trío Gallo Méndez Pilar y la orquesta Típica Silencio. Tenemos también en el día de mañana. No, perdón, vamos a seguir con el día de hoy. No, está bien, con el día de mañana. El día de mañana, sábado. Eso es esta noche, lo de Gallo Méndez Pilar. El día sábado tienen dos cosas. Una es el homenaje que hace Sandra Peralta y Leonardo Cassioni a Chabuca Granda. Esto que estamos escuchando. escuchen la voz. Ando cerca de su orilla, corazón alborotado. Eso es, dicen los peruanos. Ando cerca de su orilla, corazón alborotado. Esto es mañana. Toda la gente que escucha por internet vive por la zona norte. Es en cerquita de la estación de Martínez. Si alguien va con el tren ese que va a Retiro Tigre, cerquita de la estación de Martínez, Aristóbulo del Valle 185. Se llama Teatro de la Media Legua. Y va mucha gente a ese teatro. Es un teatro muy lindo. Y este espectáculo, de las primeras veces que está por allá, es imperdible. Invítoles a que vayan a verla. El homenaje a Chabuca Granda. Y un amigo de la casa, de las radios, de Radio La Tribu también. El señor Nicolás Rallis, que presenta viajes largos en La Puerta Verde. La Puerta Verde es un lugar de esos que vos tenés que enviar un mensajito a través de del Facebook para ver cuál es la dirección. Esos son algunos temas de Nico Rallis del disco anterior. Lo que presenta ahora es Viajes Largos. Este disco es el que había sacado previamente, el primero solista. Y este Viajes Largos, ya vamos a hablar con Rallis. Va a venir acá algún día a tocar temas de este disco, que es un disco que hizo en viajes, dice él, o un poquito lo que estuve leyendo. Y esta noche está en La Puerta Verde. Búsquenlo, googleenlo, los que están ahí con la internet a mano. Se buscan la dirección por ahí también. Sábado, 22 horas. Nico Rallis en La Puerta Verde. Ya no te tapes las orejas, que ya no sirven los tapones para orejas. Que ya se pintan nuevas banderas, te digo que hay gente que piensa nuevas ideas. Ya se liberan nuevas gargantas, sacuden, retumban, repiquetean y no están cansadas. Amplificadas, cantan las voces, aman los coros, se arman los bailes. Desde tambores se van a orquestas y sacan los pianos a la calle. Vienen corriendo y no se escapan, vienen corriendo a los que antes los callaban. Muy bien, ese es Nico Rallis. Y esta noche va a estar tocando. Tenemos también una obra de teatro, Tilt y los vidrios al suelo. Esta obra es de Ezequiel Tronconi, un dramaturgo, actor y director que está dando vueltas en la escena porteña del teatro hace bastante tiempo y presenta esta nueva obra esta noche. Y este será el premio para quien gane los dos concursos que voy a ir detallando en el programa del día de hoy. Ezequiel es el director y lo vamos a tener en segundos para hablar al aire y que nos cuente un poco de qué se trata esta obra. Ya lo tenemos, Ezequiel Tronconi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezequiel. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muy bien. Acá andamos. Gracias por atender y hacer el enganche. Esta por noche... favor. Se estrena Tilt y los vidrios al suelo, ¿verdad? Exactamente, sí. Muy bien. Estamos en la... Después del reestreno hace poco, estamos en la segunda temporada. Ajá. Y bueno, ahí la verdad pasándola muy bien con esta obra. Muy bien. Es esta noche a las 23. A las 23 horas. En el Teatro Abasto Social Club, que es ahí en Yatay 666. Ajá. Yatay y Sarmiento, en el barrio de Villa Crespo. Una sala muy linda. Y bueno, está bueno invitarlos a todos los oyentes a que se den una vuelta. A que lo vean. Muy bien, yo leí un poquito la sinopsis de esta obra. Cumple 30 años, 33 años, Federico, que es el personaje principal. Sí. Y me remite Tilt a los juegos. Yo jugaba en una época, que tengo 33, o sea que estoy más claro. O menos a la edad de Federico, el protagonista. Y me remite a los... flippers, al flipper que uno lo golpeaba fuerte y se tildaba y entonces ya no se podía mover más, tenía un pequeño sensor adentro. Sí. ¿Tiene que ver con esto la obra? Tiene que ver con eso, con un grupo de amigos que quedan tildados en su pasado que hace muchos años, hace 20 años, se juntan en un sótano de un local de videojuegos y festejan siempre el cumpleaños de Fede ahí, desde que él tiene 13 años, y siempre tienen un ritual de hacer un campeonato de Wonderboy. Pero este año la excusa es tratar de reacomodar algunas cosas que quedaron mal del año pasado, de la última reunión, que hubo asperezas, y bueno, uno de los miembros de los amigos cae con su novia, que es algo que estaba prohibido en estas reuniones. Ajá, de amigos, como muy medio frikis. Ajá. Y bueno, ahí empieza como a ponernos, empieza a exponerlos al resto del grupo en sus debilidades, ¿no? Y en que ya están grandes para hacer cierto tipo de cosas. Ajá. La novia esta que llega vendría a ser Carolina Markowski, que es Carolina Markowski, la única mujer del elenco. Está está Romina Fernández también. Romina Fernández, sí. Carolina Markowski, Maximiliano Sago, Sebastián Bartamuniz y yo también actúo. Vos estás dirigiendo y actuando la obra. Exactamente. ¿Y cómo te llevas con el doble rol? Bien, ya lo hice en varias obras y cada vez me voy llevando un poco mejor. Es complicado, pero bueno, se va aprendiendo también, de a poco. ¿Se aprende de otros directores? Estuviste en varias obras. Trabajé mucho con Luciano Cáceres, con el actor Luciano Cáceres, que también ha dirigido mucho. Trabajé en 6 obras con él y bueno, aprendí mucho de ellos y de muchos de los directores de cine con los que trabajo. También tengo la suerte de actuar bastante en cine, entonces aprendo mucho del trabajo con el director, que es como muy artesanal en el cine, muy muy de codo a codo el director con el actor. Ajá. Muy bien. Esta noche entonces, viernes, 23 horas, en el Abasto Social Club, Yatay 666, ese número es inolvidable. Inolvidable, tal cual. Bueno, hay un teléfono, las reservas, tenemos 2 entradas, entonces para que vayan 2 oyentes a ver esta noche, Tilt y Los Vidrios al Suelo. Exactamente. Está bien. Bueno, Ezequiel, buenísimo. Muchísimas gracias la comunicación y que a sigan ustedes los éxitos. Sé que andas por ahí viajando con otros proyectos también. Sí, me estoy probando ropa acá en un local que mañana me voy a Málaga, por suerte España, a presentar una película y... Mirá qué bien. Estoy terminando de definir los vestuarios de... ¿Qué tenemos, verano en Málaga? Y allá primavera, está terminando el invierno. Bien, algo corto entonces, con las rodillas sí, al viento. Sí, no, pero ropa para que es lo más aburrido, que es como la alfombra roja y smoking y esas cosas. Estoy probando los moños. Qué bien. Bueno, va de gala. No estoy muy acostumbrado al tema del moño y de la corbata y eso. Está muy bien. es todo un tema, pero bueno... Acá estoy lidiando con eso. Seguro. Bueno, que sigan los éxitos y que se aproveche. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chao. Chao, Ezequiel. Muy bien, Ezequiel Tronconi, el director de la obra de que se va a estrenar hoy la segunda temporada en el Abasto Social Club, Yatay 666. Y tenemos 2 entradas. 2 entradas que van a ser sorteadas ya, en breve, en minutos nada más. Pero vamos a separar este momento, vamos a ir y volver. Así descansamos de tanta información que recibimos. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único, así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís, déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos, el maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usa... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos, y todos felices. Así es, el momento del concurso. Hablábamos recién con Ezequiel Tronconi, el director de la obra, que te podés ganar las entradas para esta noche, para ir a las 11 de la noche, after eating, si te gusta decirlo así, después de comerte un choripán en la Costanera Sur, te vas a Yatay 666 con dos entraditas, porque hoy salir, ir a comer, ir al teatro y tratar de hacer todo junto, ahí se va. Se desangra el bolsillo. Nosotros te ayudamos si estabas a punto de concretar una cita, por ejemplo, y estás, la querés llevar y la mirás y le decís, conociéndote. Bueno, y así. O otra cosa, le podés decir algo más romántico en todo caso. Mi vida oyó una razón y así. Le decís, tengo dos entradas para ir a ver a Tilt y Los Vidrios al Suelo. Teatro, vos decís que no va al teatro. Campana dice, con una novia sí, como que no. Pero para un levante decís que no va. Pero el teatro te puede dar una charlita, una intimidad, algo que... Vos terminás de ahí, che, ¿qué te pareció esto? ¿Qué pasa? Incluso, yo le voy a contar una historia antes de entrar a esto, porque tenemos tiempo, estoy solo, no hay ningún problema. Digo, incluso, ha pasado... que algunas parejas, por no mantener un diálogo así diario, cotidiano, respecto de lo que piensan de varias cosas en la vida, se dieron cuenta, después de mucho tiempo, que el otro pensaba completamente diferente. Por ejemplo, se acercan, se juntan, se besan, están 2, 3 meses, 4, y ya, digamos, un año, por ejemplo, y perfilan una relación seria, y sin embargo, ¿qué pasa? Se van a conversar, van a cenar, por ejemplo, y alguien hace un comentario, por ejemplo, mirá cómo lo molestan a Macri, por ejemplo, cómo lo molestan, porque no lo dejan gobernar tranquilo. Y entonces vos mirás de costado y decís, ¿con quién estoy? ¿Con un marciano? Alguien que piensa completamente diferente. Conozco la historia de una pareja que después de largo tiempo fueron a comer, ella fue a comer a la casa de los padres de él, y revisando la biblioteca encuentra un libro con una esvástica y empieza a leer, y Mi lucha, de Hitler, y un plato que decía, faltaba que dijera, en conmemoración por el servicio prestado. Y entonces se dio vuelta y lo miró al novio y le dijo, ¿y esto? ¿Qué es esto? Y parece que el novio estaba de acuerdo con todas esas cuestiones, y habían estado ya casi un año. Y le dice, pero vos sabías que yo soy Jodorowsky, de apellido. Y entonces él le dice, ¿y qué tiene que ver? No se había dado cuenta, o no quiso que darse cuenta, que la novia que tenía era judía. Y el tipo nunca había hablado de nada de todo eso. Y encontraron una cuestión irreconciliable entre los dos, lo cual devino en una separación de mal grado. Así que es bueno, por ejemplo, 17 y 24, ir a una obra de teatro y que pase algo en la obra de teatro, y entonces que se dé de alguna manera la charla para conocer al otro. ¿Qué piensa respecto de tal o cual cosa? El día que tengan que criar hijos, quién sabe Dios qué van a terminar haciendo, porque uno tiene la idea de la verticalidad y el otro dice, no, hay que dejar hacer, y entonces, ¿cómo arreglamos después esa situación? Con años encima de matrimonio. Bueno, dicho todo esto, mejor llevarla al teatro. Para llevarla al teatro te tenés que ganar dos entradas. Y para ganarte dos entradas tenés que entrar en los concursos que hemos abierto en todos los días un poco. Hoy viernes. Y tenemos esos dos concursos famosísimos ya de este programa. Uno, la vaca está saludando. Uno es Tiro al Facho. Y el Tiro al Facho es el queridísimo... Bien, no vamos a hacer un tiro a nadie, porque si no nos convertiríamos nosotros en fachos. Simplemente vamos a hilvanar o deshilachar de alguna manera los conceptos fascistas de algunos personajes de nuestro país que claramente tenemos y en grandes cantidades. Por ejemplo, la persona que dijo: el peronismo que nació para la justicia social se convirtió en una maquinaria para crear pobres. Supongamos que hasta aquí no hay mucho que deshilachar, digamos. Dijo, hace una apreciación acerca del peronismo, pero remata de la siguiente manera: no habría tanto delito y narcotráfico si no existiera esa fábrica de pobres. Y ahí termina de darle, digamos, cerrar ese concepto fascista y estigmatizador de la clase social. El peronismo que nació para la justicia social se convirtió en una maquinaria para crear pobres. No habría tanto delito y narcotráfico si no existiera esa fábrica de pobres. ¿Quién dijo esto? Es lo que usted tiene que adivinar, escribir, llamar al aire al 4912-1408. Nosotros lo atendemos, anotamos su nombre. Anotamos el nombre de la persona que podría haber dicho esto. Es un argentino, esto está claro, argentino o argentina, está claro. Y es una persona famosa, no es Cacho el de la esquina. Es una persona que hizo esa declaración y que en cuanto yo diga el nombre ustedes van a saber quién fue. La cuestión es que los que hayan acertado van a entrar en una pequeña tombolita y van a acceder a la posibilidad del juego de ganarse las dos entradas. Y tenemos otro concurso que también aplica para las mismas dos entradas, que es, como le dicen en el norte, si usted cree que está capacitado realmente para conocer la capital federal, me tiene que decir al momento en que yo le digo cómo se llama la calle, por ejemplo, Colombres, usted me tiene que decir cómo se llama del lado del norte, o sea, después de Rivadavia. Si yo le digo Colombres, usted inmediatamente me tiene que decir Salguero. Salguero, Jerónimo Salguero, Salguero ya estaría bien. Pero usted tiene que llamar y salir al aire para esto. Están abiertas las líneas, no se ponga nervioso o nerviosa. 4912-1408, llama y yo le hago la pregunta de dos o tres calles, inmediatamente me contesta. Si son afirmativas, entra en la tómbola para ver si saca esas dos entradas. Entonces, o llama por teléfono y me dice cómo le dicen en el norte, o llama por el tiro al facho o deja su mensaje a todos los días un poco radio en Facebook o todos los días un poco radio @gmail.com y accede a la posibilidad de esas dos entradas para ir a ver Tilt, la película, la obra de teatro que estuvimos hablando recién con el director Ezequiel Tronconi, y director y autor, que se va a dar esta noche en el Abasto Social Club, Chatay 666, en el barrio del Abasto, claramente. Así que, muy bien, dicho todo esto, se abre ya la posibilidad de que escriban al mail, al Facebook, y entren al sorteo hacia el final de este programa para esas dos entradas. Vamos a pasar a una tanda. Vamos a ir una tanda, compañero Campana, del otro lado, siempre haciéndome la compañía mientras estoy Solari. Y vamos a volver unos minutitos con algunas noticias y recabando los nombres de la vaca para hacer el sorteo también al final de este programa. Ya tocan las puertas de y media, las 17, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un poco de aire, mate, agua, lo que sea. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Señores, por favor, no se asusten. Escucharte libera. Radio Sur, 88.3 MHz. 88.3. Los sonidos que hacen tu vida. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales abstenerse. Encontrarnos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385. Que también limpian los hombres. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Trabajar es perjudicial para la salud. ¿Sabías que el salario mínimo vital y móvil debe asegurar alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, esparcimiento y vacaciones? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por educación y salud pública. Por salario mínimo vital y móvil de 7.000 pesos. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. 88.3 megahertz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si el sol por cualquier motivo dejara de emitir luz, nos daríamos cuenta 8 minutos después? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, señores, 17:32. Algunas noticias antes del sorteo del nombre de la vaca, que está abierto. Te puede dejar el nombre para la vaca y la vamos a terminar bautizando en el día de hoy. Ya hay como 35, 40 nombres por ahí dando vueltas. Y después vamos a llamar a un escribano o una escribana. Se hará presente aquí al piso y haremos el sorteo como corresponde. Recuerden los dos concursos por las entradas. Puedes llamar al 4912-1408 y se hace acreedor de dos entradas para ir a ver Tilt con Tiro al Facho, quien dijo la frase: el peronismo que nació para la justicia social se convirtió en una maquinaria para crear pobres. No habría tanto delito y narcotráfico si no existiera esa fábrica de pobres. ¿Quién fue el facho o facha detrás de esa frase? Y como le dicen en el norte, un concurso bastante más vertiginoso. En vivo yo le digo un nombre de calle y usted me tiene que decir cómo se llama del otro lado de Rivadavia, del lado del norte de Rivadavia. Muy bien. Página 12, una asamblea bajo la mirada del Estado. Tras algunos incidentes para ingresar, el ministro de Economía participó de la asamblea en la que se instruyó al directorio del grupo a continuar con el proceso de adecuación y presentar los nombres de los propietarios de las 6 unidades de negocio. Y acá llama un poco la atención. Primero, obviamente, no en todos los medios está la noticia, pero esta cuestión de pertenecer al grupo que supuestamente está constantemente en falta y casi como si fuese de manera azarosa, el Estado termina siendo parte interesada en los negocios del grupo que está constantemente haciéndole un poco la contra. La Nación también, pero el grupo Clarín es como el conocido archirrival de este gobierno. La cuestión es que al haber adquirido todas las acciones de ANSES en algún momento, parte de ese paquete, digamos, accionario que recibe el gobierno, que cuando nacionaliza, vamos a decirlo así, es una parte del grupo Clarín. Y si bien es minoritario, tiene injerencia en las reuniones que se hacen para definir los destinos del grupo. Y en estos días que se pide la adecuación de la ley de radiodifusión, están involucrados para ver que todo se haga, dice el gobierno, que todo se haga como corresponde de acuerdo a la ley. Y esta ley, que hace un tiempo largo ya, que lleva dando vueltas, que parece que se adecúa para algunos y para otros no, que dijeron, bueno, vamos a esperar, cuando todo se adecúe, entonces la implementamos como corresponde. Ley que deja afuera a todas las radios comunitarias, que son muchísimas en todo el país. Ley que en algún momento contemplaba dividir en tres lo que sería el amplio espectro finito de radiodifusión. Espectro finito digo porque no podemos meter millones de radios, ya que eso tiene en algún momento un límite físico de onda. O sea, que no puede haber 300 porque vos vendrías caminando por la calle y tendrías interferencia constantemente de unas y otras. Sin embargo, para la tele es un poco más fácil porque apareció la televisión digital. Entonces la televisión digital tiene un espectro más grande. La cuestión es que la ley no está establecida per se, y aunque estuviese establecida en su totalidad, está todavía esta cuestión de las radios y los medios comunitarios en general... que no fueron contemplados y que tienen un espacio radioeléctrico ocupado al día de hoy y que en algún momento debería ser oído, así como todos los otros medios en algún momento a partir de la sanción de la ley. Otro tema, golpe al bolsillo. ¿Usted tiene celular, Campana? Dicen que hay como 3 celulares por persona en la ciudad. Bueno, yo sé que usted tiene 1. Pero como que hay 3 líneas activas por persona. O sea, celulares hay millones, están dando vueltas constantemente. Y ahora se viene el tarifazo. Le van a aumentar el celular. A mí lo que me pasa es que yo ni siquiera sé cuánto vale un minuto de celular. De repente me quedo sin crédito. Y esto me pasa aunque yo tenga un abono. Pero estuve leyendo algunos de los precios que se han ido a por las nubes y le puedo decir que la llamada de un minuto sale 3,30 o va a empezar a salir 3,30 a partir de ya, el mes que viene. Para personal a partir de abril se supone que a 3,60, un minuto de llamada, 3,60. Claro, digo yo. Otra de las empresas, 4,95 va a salir el minuto. En algún momento salieron a pedir que se fraccione cada 30 segundos, porque uno hablaba 2 segundos y le cobraban el minuto. Y ahora te cobran los primeros 30 segundos. ¿Pero qué hicieron? Pícaros ellos. Detrás de cada empresa hay una persona haciendo planillitas Excel y vieron en sus estadísticas que claramente lo que más plata le dejaba era el primer minuto. Entonces, a partir de ahora se van a sancionar, digamos, se va a empezar a contar por segundo luego de los 30 primeros segundos. Porque decían que era imposible técnicamente, entonces bla bla bla. La cuestión es que esos 30 segundos iniciales, ahora no van a salir más la tercera parte del minuto. Esos 30 segundos iniciales pasan a valer lo que un minuto. ¿Se entiende esto? Entonces, esos 30 segundos iniciales, en términos financieros, es lo mismo que un minuto. Esto quiere decir que vos llamaste, te atiende el contestador, se atiende por error 2 segundos, 3, lo que sea, y le cobran, como hoy, le cobran el minuto entero. Por lo tanto, aquí no ha pasado nada. Las empresas saben que ese primer minuto es crucial para la facturación, porque alguien en una planilla Excel ya lo hizo. Claramente leyendo los registros, y entonces ahora el tarifazo viene con cachiporra en mano Y si te parecía que estás pagando demasiado por la paupérrima, el paupérrimo servicio que de telefonía celular que estamos teniendo, bueno, ellos dijeron que iban a ver cómo lo resolvían, digamos. Pero fue simplemente algún vocero en el aire, palabras que se lleva el viento, promesas sobre el bide. Y ayer estuvimos hablando con Julia de Tito, política, hablamos de la construcción y hablamos de la vivienda en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, como se dice ahora, ciudad autónoma. Y estaba leyendo, Tiempo Argentino hace un pequeño estudio y fija la lupa sobre los barrios de la zona norte de la capital, que dice que concentran de la construcción de los últimos años, de los últimos 10 años, el 43% de las construcciones. O sea, que solo 4 o 5 barrios de la zona norte de la capital hicieron la mitad de construcciones nuevas en toda la capital. Por lo tanto, los barrios del sur tienen construcciones hechas en estos últimos 10 años. Entre 10 barrios del sur que buscaron, 24% solamente. Quiere decir que solo 4 tienen la mitad de construcción hecha en 10 años. Y más de 10 barrios de la zona sur, entre todos, llegan al 24%. O sea, esto se agrega a lo que hablábamos un poco ayer de dónde está puesto el foco de la construcción y del desarrollo, podemos decirle así, de lo que es la capital y los negocios inmobiliarios. De este lado de Rivadavia, se hicieron entre el 5 y el 6%, le estoy hablando, por ejemplo, de Parque Patricios. En 10 años, el 6% de la construcción total de la capital federal. Así que mire usted si no va a haber más gente del otro lado de Rivadavia que de este lado. Señores, 17:42 y tenemos varios temas para resolver. Vamos a escuchar alguna musicalidad, un tema. Vamos a poner por ahí, se lo miro a Campana y lo hago cómplice del suspenso. Para poder cerrar en sorteo el nombre de la vaca al final y los concursos por las dos entradas. Todos los días un poco radio es el Facebook, la fanpage. Ahí pueden escribir un mensaje directamente. ¿Quién se esconde detrás de la frase "el peronismo que nació para la justicia social se convirtió en una maquinaria para crear pobres"? No habría tanto delito y narcotráfico si no existiera esa fábrica de pobres. Esto lo dijo alguien y nosotros estamos tirando al facho, al centro del fascismo argentino. ¿Cómo le dicen en el norte? Es el otro concurso. Usted llama directamente y yo le digo una calle de este lado de Rivadavia. Usted me dice cómo le dicen del otro lado. Vamos con un tema pachanguero de viernes para arrancar el movimiento de las caderas y aceitar esos fémures atornillados. Pañuelo amarrado, yo vengo con mi sombrero y mi pañuelo amarrado. La negra que me acompaña viene con el pie pelado. La negra que me acompaña viene con el pie pelado. Ay, huepa, jejeje. La negra que me acompaña si está buena de verdad. La negra que me acompaña si está buena de verdad. Ya la cumbia va a empezar, ya la cumbia va a empezar. En la arena ya está hablao, en la arena ya está hablao. Con la vela y agua al diente, yo sí bailo a medio lado. Con la vela y agua al diente, yo sí bailo a medio lado. huepa, ay huepa, ay huepa, ay huepa, la negra que me acompaña, si está buena de verdad, la negra que me acompaña, si está buena de verdad. Yo soy la gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si viajáramos en avión por el espacio, llegaríamos a la Luna en 16 días, a Marte en 10 años y al Sol en 19 años? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, ya se va cerrando, acaba de llegar el escribano acá presente para hacer el sorteo en minutos nada más. Lo que me falta todavía es la participación unánime de millones de personas para el tiro al facho, que pareciera ser que la gente no se quiere ir al cine. Y el 4912-1408, que está abierto para que usted llame y me diga: ¿cómo se llama del otro lado de Rivadavia la calle que yo le puedo decir? Inmediatamente. Yo le digo, por ejemplo, Colombres. Usted me dice Salguero. Yo le digo, a ver, por ejemplo, acá tengo el mapa. Esto yo no lo tengo estudiado, pero claramente yo le puedo llegar a decir Camacuá. Y usted me dice cómo se llama del otro lado de Rivadavia. Yo le digo Boyacá. Usted me dice, ¿qué me dice? Ojo. Yo le digo, por ejemplo, Rivera Indarte. ¿Y del lado del norte? ¿Cómo se llama Rivera Indarte? No lo sabe. Culpina, por ejemplo. Ese es difícil. Tenemos un oyente enganchado y vamos a darle aire. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Naibel. Naibel. Naibel, ya le estoy anotando acá. Ajá. ¿Usted conoce la ciudad de Buenos Aires, Naibel? Algo. ¿Qué hace Naibel en sus días de acá, de este otoño que se aproxima? Trabajo. ¿De qué trabaja? Administrativa. Administrativa, muy bien. ¿Usted hace planillas Excel, ese tipo de cosas? Ajá. Muy bien. ¿Pasea por la ciudad de Buenos Aires? ¿Pasea por la avenida Rivadavia, más precisamente? Sí, también. Sí, conoce la avenida. O sea que yo, por ejemplo, si yo le pregunto cómo le dicen en el norte a la calle Terrada, usted Petra. Sabe, decime. A la calle Terrada. Terrada. ¿Cómo le dicen del otro lado de Rivadavia? No vale googlear a la calle Terrada. Piensa, Naibel, del otro lado. Se complica. Un poco para mí. No quiero meterle presión, pero esto es por dos entradas para ver Tilt esta noche. Entra en el sorteo de los ganadores de los dos concursos, como le dicen en el norte, y tiro al facho. ¿Alguna idea de quién es el facho? ¿Quién se esconde detrás de la frase? No. No. Bien. Le voy a dar una calle más fácil, más sencilla. ¿Cómo le dicen en el norte a la calle San Pedrito? Esta es fácil. A la calle San Pedrito. Si usted va por San Pedrito, cruza Rivadavia, ¿y cómo se llama? ¿Cómo Avenida le dicen Nazca. En el norte? Avenida Nazca, es correcta la respuesta. Y una sí y una no. Vamos a una más, vamos a preguntar, porque tenemos que desempatar. Y vamos a ir a por una que no sea ni tan difícil ni tan fácil. Hace minutos nada más di el nombre de una calle que se llama Colombres. Colombres. La ayuda no es Colombres porque yo la he dicho ya cuál es la respuesta, pero la ayuda es que es por ahí cerca, es por cerca del barrio por donde está la calle Colombres. Salguero. Colombres es Salguero del otro lado, pero no estoy preguntando Colombres. Estoy preguntando, me dijo Campana, Campana. ¿Cómo es? Me dijo recién la calle. Combate de los Pozos. Perfecto. Combate de los Pozos. ¿Cómo le dicen del otro lado de Rivadavia a Combate de los Pozos? Ah, Combate de los Pozos. Combate de los Pozos. Piensa. Momento de tensión por dos entradas. Para entrar en el sorteo. Río Bamba. Río Bamba. Dice Combate de los Pozos y es correcta. Así que Naibel entró en la tómbola que vamos a hacer para el sorteo de las dos entradas. La felicito y le mando... ¿Quién ayuda ahí atrás? Muchas gracias. ¿Quién ayuda por ahí atrás? Preguntaba. ¿Me escucha? ¿No me escucha? ¿Cómo es? ¿Quién ayuda por ahí atrás? ¿Quién ayuda? Sí. ¿A quién de qué? ¿Quién está ayudando? ¿Quién está soplando del otro lado? Bueno, estoy con los compañeros de trabajo, pero no... Ah, algún compañero de trabajo, muy bien. Bueno, mande un saludo a todos ahí. Gracias. Adiós. Naibel entonces entra al sorteo por las dos entradas y ya se va acercando el momento crucial de este... No sé si tenemos ahí un enganchado más. No, cortamos. Bien. Señores, tenemos que hacer... Elegir el nombre y darle identidad a la vaca de papel, a esa vaca de cartón. Y para eso... Entra el escribano, el Vasco Envergaduren, que está del otro lado y ya ingresa, hace su ingreso, el facultativo del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Vasco? Buenas tardes. ¿Todo bien? Está, tiene la tómbola en la mano con todos los nombres que estuvieron dejando desde el día de ayer hasta el día de hoy en el Facebook para darle, bautizar a la vaca con el nombre que en algún momento todo el mundo la llamará. La intención es que esa vaca se llene de dinero, básicamente, para comprar yerba. Así que vamos a dar paso al sorteo. Por favor, remueva bien dentro entonces los nombres. El arquitecto, perdón, el... Me olvido siempre el escribano. Bueno, pues discúlpeme por el título, no me acuerdo. El escribano, el Vasco Envergaduren. Bien, el nombre que ha salido, ¿es correcto? Sí. Bien, el nombre que ha salido es el de Choripanera. Nada tiene que ver con... Bueno, podría ser porque el choripán es de la vaca. Así que la vaca... Bien, pero hay choripán, hay chorizo de cerdo y hay chorizo de vaca. Campana, ¿qué me está diciendo? Quiero decir entonces que hemos bautizado... Gracias, muchísimas gracias por la presencia del escribano... Los saludamos acá. Todo ha sido con dentro del marco de la ley. Bien, desde ya nos dice el escribano. Y entonces la vaca de Radio Sur, señores, se llama Choripanera. No sé si es el más feliz de los nombres, pero ese que salió y ese que el escribano termina determinando. Estamos buscando entonces el nombre de quien ha tirado el bautizo de la vaca. A ver quién fue el que... Hizo su... Espere que se tiene que quedar acá por el tema del sorteo de las entradas. Porque queremos ver si en estos últimos minutos alguien contesta por el tiro al facho o llama por cómo le dicen en el norte. Y bueno, estamos acá esperándolo. Campana haciendo la búsqueda en la tómbola y nosotros buscando en FM Radio Sur 88.3 en el Facebook o en el Facebook también de Todos los Días Un Poco Radio, todo junto, Todos los Días Un Poco Radio. Quien ha dicho el nombre de Choripanera, claro, no podía ser de otra manera, es Gastón Luzbin, ha dado identidad a la vaca de la radio hoy aquí presente. Vamos a sacar una foto porque le han puesto también unos collares de flores muy bonitos. Así que vamos a dar la foto y vamos a poner el nombre que le ha quedado. Gracias a Gastón Luzbin por haber participado. Y tengo el remate, Tengo a Naibel con la posibilidad, digamos, casi unánime de llevarse las entradas por haber dicho cómo se llama la calle del otro lado de Rivadavia. ¿Cómo se llaman las calles del otro lado de Rivadavia? Del lado del norte de la Rivadavia. Y a minutos de finalizar, hacemos una breve pausa, campana, por favor, para volver y definir quién se lleva estas entradas y cómo se hacen acreedoras de las mismas. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la p*** y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. ...17:56, ya finalizando el programa, y las entradas para ir a ver esta noche Tilt, la obra de Ezequiel Tronconi, con quien hablamos al principio, está directamente determinada, salvo que haya llegado algo ya en este último momento, alguna cosa más. Muy bien, te han pasado el teléfono, estamos, podemos hacer la conexión. Muy bien. Señoritas y señores, la acreedora es Naibel, que ha llamado y se ha jugado, ha puesto lo que hay que poner sobre la mesa para ganar el concurso. Y si estaba en la tómbola del tiro al facho, se hacía el sorteo y salía. Así que salió y Naibel se va esta noche con alguno de los muchachos de trabajo de administración, ¿por qué no? A ver Tilt, la obra de Ezequiel, como estuvimos hablando hace minutos nada más. En este día de 20 grados, semisoleado, que a la mañana habías salido, te habías mojado, te llevaste de piloto y ahora todo eso no tenés en dónde ponerlo, cierra la semana y nosotros seguimos aquí estoicos haciendo todos los días un poco. Será hasta la semana que viene, donde el lunes, siendo feriado, probablemente hagamos un refrito de estos últimos 10 programas. Y en el día de mañana, no te olvides, que te podés acercar al Parque Patricios, que hay una radio abierta a partir de las 4 de la tarde. Radio Sur va a tener una radio abierta con varias actividades en relación a los 38 años del golpe. Así que va a haber muchos compañeros y compañeras de militancia de diferentes sectores. Va a haber un programa especial producido para tal efecto. Va a haber conducciones en vivo, bandas en vivo y un encuentro en la plaza para no olvidar y tener siempre en cuenta lo que no puede volver a pasar en la Argentina. Dicho esto, señores, cerramos la semana. Tengan un buen fin de semana largo todos. Y el día martes estaremos de vuelta en vivo con Tomás Cavado hablando de música. El miércoles Alejandro Rat y Alberto Romero hablando de cine. El jueves Julia de Tito hablando de política. Y el viernes, quién sabe, alguien aquí en vivo tocando. Yo otra vez remando el aire de la Radio Sur. O el resto de la gente que se cierne para generar una reunión, una cuestión más festivalera. Muy bien, dicho esto, campana, disponga del aire, llega ya Los que lloran y los que luchan, al revés, Los que luchan y los que lloran, a las 18 horas.